Cuando yo me divierto con vacilones y con bebidas, yo tomo la vida en broma, en ningún instante la seriedad. ¿Para qué sacrificarme si no me van a canonizar? ¿Para qué? Si me voy a morir. El día que yo me muera ya tendré tiempo para sufrir. Me voy al infierno de los diablos, yo me voy a reír. Ya todo el mundo sabe que soy un negro vacilador. Me acuesto muy tarde justo al sonar el despertador. Y es que nadie comprende con qué delicia vivo mi vida. Cuando yo me divierto con vacilones y con bebidas, yo tomo la vida en broma, en ningún instante la seriedad. ¿Para qué sacrificarme si no me van a canonizar? El día que yo me muera ya tendré tiempo para sufrir. ¿Para qué? Si me voy a morir. A mí no me importa nada si soy el negro vacilado. Que yo me muera, ya tendré tiempo para sufrir. ¿Para qué? Si me voy a morir. A mí no me importa nada si soy el negro vacilador. Buena la música, bueno el sonido. Radio Coupé con la mejor música para usted. El patito Barrabás en el agua siempre está, baila su bicha cha cha, con el pie marca el compás. Tiene una pata nada más y quiere otra pata más para así poder bailar samba su bicha cha cha. Vaya con el patito ese, como baila sabrosito. El patito Barrabás, cha cha cha, qué bonito este compás, cha cha cha, un pasito y otro más, cha cha cha, el patito bailará. Y esa empresa se llevó 30 huevos encontró. El patito Barrabás tiene una pata nada más, pues con otra pata más 30 huevos más tendrá. Patito Barrabás, cha cha cha, qué bonito este compás, cha cha cha, un pasito y otro más, cha cha cha, el patito bailará. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo jezibo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' su destino, yo traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vestido para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Traigo jezibo pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' su destino, yo traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el apazote para los brotes, el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Santa pa' la garganta, y con esa hierba se casa usted. También traigo abre camino pa' su destino, y con esa hierba se casa usted. Pero traigo el vetiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. También traigo jezi bom bom bom para hinchazón, y con esa hierba se casa usted. Yeah. Thank you. para la garganta. Y con esa hierba se casa usted. También traigo abre camino pa' su destino. Y con esa hierba se casa usted. Yo traigo el vetiver para el que no ve. Y con esa hierba se casa usted. También traigo jesibón, bombón para hinchazón. Y con esa hierba se casa usted, yerbero. Amor nuestra tierra, al buen hombre que cultiva con fiel amor nuestra tierra. Para ese mi pecho encierra una hermosa siempre viva. Ya empezó la molienda en el central, ya empezó la molienda en el central. Con este son yo me para decirte a mi maña, con este son yo me inspiro, para decirte a mi maña, coge la mocha guajiro y vete a cortar la caña. Ya empezó la molienda en el central, ya empezó la molienda en el central. Gallina cacareaba y el gallo salió a cantar y los pollitos piaban el pío pío pa. Cantando el pío pío pa. Cantando el pío pío pa. Thank you. gentlemen, everybody rap when the weather lead rap. Hey, you, hey, M, B, A, L, Y. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hey. Thank you.

así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, vestida de rojo. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, sabroso. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, vestida de rojo. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, así, así, así de medio lado. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. pasando vida mía. Quien no toma ya guarapo, que me baila cha cha cha. En la última en el día, tienes que apurarte vida mía. Pues los sabios ya lo saben, que en mi sombra quedará. Apúrate vida mía. Dicen que nos van a enviar la radioactividad, la fórmula que te elimina y no te deja guarachar. Chirrin, chirrán. ¿Qué te está pasando vida mía? Que no toma ya guarapo, baila cha cha cha, que es la última en el día. ¿Qué te está pasando, mira? ¿Qué te está pasando? Tienes que apurarte, mira, mira, mira, no, no, no, no, no. ¿Qué te está pasando, mira? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oye, mira, me van a llevar. Está la radioactividad, mira ya. Cha cha cha. La radioactividad está pasando, la radio vida mía. La radioactividad tienes que apurarte, vida mía. ¡Vaya! para enamorar de ninguna otra mujer sin primero averiguar qué me pueda suceder. ¡Vaya! Yo me llevé cuando fui a la capital, porque allí me enamoré de una mujer sin igual. ¡Anda! Llegaste a mi vida, volviéndolo todo. Caí en tus redes, como una mala hierba. Mataste lo bueno que en mi vida se daba, dejándome solo. Como un barco al garete, en mar embravecido, y cual un mal jinete, a galope tendido, como un renegado, con la fe perdida, herido el corazón. Perdida la ilusión, los ojos anegados, buscando rehacer mi vida como ayer, antes de conocerte. Como una enredadera, como una mala hierba. Perdida la ilusión, los ojos anegados, buscando rehacer mi vida como ayer, antes de conocerte. Como una enredadera, como una mala. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. aquí. Me voy y no vuelvo, ya no quiero sufrir. Me quiero ir, me quiero ir. A ti no te quiero, ni tampoco tú a mí. Quiero que olvidemos lo pasado, quiero que no nos veamos más. Toda tu maldad he perdonado, pero nos debemos separar. Me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy y no vuelvo, ya no quiero sufrir. Cosa buena mi negrita, no, no, no. Ay, que no quiero, no quiero quedarme. Ya no volver. ¡Vaya! Que sepas la verdad, que tú eres toda mi ansiedad, que solo vivo para ti. Ahora que estás cerca de mí, como yo siempre lo soñé, quiero que me digas que sí. Mi alma toda te daré. Dame tu querer, que mi corazón pidiendo lo está. Déjame sentir tus besos de amor. No lo pienses más. Ahora que sabes la verdad, no me reproches mi sentir. No puedo más tiempo vivir. Esa es la pura realidad. Puedo más tiempo vivir. esa es la pura realidad. Ahora me quieres, nos diremos adiós. Aunque digas que por mí te mueres, nos diremos adiós. Yo no puedo seguir por más tiempo viviendo en la duda. Yo no puedo soportar la angustia que causa tu amor. Aunque vuelvas de nuevo a llorar, nos diremos adiós. Ya una vez me dejé convencer, ¿qué pasó? Aunque sé cuánto voy a sufrir, es mejor para ti, para mí. Y por eso, ahora sí que es verdad, nos diremos adiós. Sé cuánto voy a sufrir, es mejor para ti, para mí. Y por eso, ahora sí que es verdad, nos diremos adiós, nos diremos adiós. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. yo no sé qué dirán. Si tú a mí me miras, ¿qué dirá la gente? Si yo a ti te beso, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé qué dirán. A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente. Para lo que da la gente, por mí ya puede chismografía. La mujer de Antonio camina. Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé qué dirá. Yo no sé qué dirá. Yo no sé qué dirá. Yo no sé qué dirá. Arrepentiste, ¿qué más da? Oh, si no me quieres, me da igual. Si todo en la vida tiene que insistir cuando no hay amor. Si ya tú no quieres seguir más, te juro que no me da dolor. Enseña querer, no me importa que me dejes, que te vaya bien. No quieres seguir más, te juro que no me da dolor. Si al fin fuiste mía, si yo te enseñé a querer, no me importa que me dejes, que te vayas. Deja que mis labios te vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí. Deja